Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Ya estamos viernes 5 de noviembre de 2021. Con esto cerramos esta semana corta, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero bueno, tenemos mucho ánimo para iniciar la próxima como se debe. Así que ya sabe, poner de parte para que todo lo planificado se cumpla a cabalidad. Así que mis estimados amigos, les invitamos a que nos acompañen en estas frecuencias. Y no se olviden de visitar nuestras plataformas y la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso es muy importante para siempre vincularnos con el arte, con la cultura. Usted y toda su familia puede hacerlo y conocer todas esas actividades que se vienen desarrollando como Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional y en los diferentes núcleos del país. Siempre cordialmente invitados todos ustedes. Avanzamos en el noticiario de Zona Cultura y de inmediato pues nos vamos ya con el saludo de nuestro compañero Darío Males. Pero antes, recuerden que ustedes pueden ingresar a las redes de la radio La Casa de la Cultura. Ahí tenemos una importante encuesta que necesitamos la participación activa de ustedes porque se viene una nueva programación. Y ahí están esos gustos que necesitamos de ustedes para que esta propuesta de las radios 940 AM y Cultura FM tengan pues esa programación de su preferencia. Esperamos que nos ayuden colaborando con esa encuesta. Ahora sí nos vamos, Darío. Buenos días. Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos a su informativo de este viernes 5 de noviembre del 2021. Estamos cerrando esta semana bastante corta, pero con muchas novedades para compartir con ustedes a lo largo de esta hora de programación. Usted está con nosotros en 100.9 FM y 940 AM. Bienvenidos, bienvenidas. Titulares en Zona Cultura. La Federación de Médicos del Ecuador se muestra inconforme con la política en salud pública. Sectores indígenas de la Amazonía ecuatoriana exponen sus demandas en Glasgow. El artista visual Pedro Moreno presentó la exposición Antología Imbabureña. Se cumplió con éxito el 11º Congreso de Gestión Cultural en el Cantón Atahualpa. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista les contamos que desde el 29 de octubre viene circulando a través de las diferentes redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana un manifiesto en el cual la institución alza su voz frente al recorte presupuestario sistemático que enfrenta el sector cultural, en el cual solicitan al Gobierno Nacional que realice una declaratoria de emergencia cultural nacional, la cual permitirá el cumplimiento de la Ley de Cultura, puesto que su inobservancia afecta a decenas de miles de familias ecuatorianas. Para hablar de este tema, hemos invitado al presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón. Así que siga con nosotros para que conozca cada uno de los detalles de este manifiesto. Ya está disponible el libro de Karina Clavijo y el maestro Juan Mullo Sandoval titulado Del Silbato, la Marimba y la Salsa. Le invitamos a conocer de esto junto a Karina Clavijo, que nos va a ampliar sobre el contenido de esta obra. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con el desarrollo de la información y este 5 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis, como una forma de reconocer la importancia de estar preparados, así como de contar con sistemas de alerta que protejan la vida de las personas y prevengan los daños causados por los tsunamis. Un tsunami es una sucesión de olas gigantescas causadas por alguna perturbación bajo el agua. Normalmente se produce por un terremoto en el fondo del océano, aunque también puede ser provocado por derrumbes en la costa, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierras submarinas o incluso el impacto de un meteorito en el mar. Las olas de un tsunami parecen paredes de agua y causan efectos devastadores si llegan a la costa. Entre una ola y la siguiente puede haber un intervalo de 5 minutos, pero también de una hora. Tras la primera ola, que no suele ser la más grande, el mar retrocede dejando el fondo a la vista y las siguientes olas pueden ser mucho más letales. En los últimos 100 años se han registrado 58 tsunamis que han acabado con la vida de más de 260.000 personas, superando cualquier otro desastre natural. El mayor número de muertos se registró en el tsunami del 2014 en el Océano Índico, con un total de 227.000 muertes que afectó a 14 países. Los más perjudicados fueron Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Esta celebración está muy relacionada con otra fecha oficial de las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Reducción de los Desastres, que se celebra el 13 de octubre. El origen de la fecha proviene de una historia japonesa denominada Inamura no Hill, Fuego de las Gavillas de Arroz. Es una historia que se desarrolla en Japón durante el año de 1854, donde un aldeano se percató de que la marea estaba bajando bruscamente y decidió incendiar toda su cosecha para advertir al resto de habitantes de la aldea que huyeron a las tierras altas. Pasado el desastre y con una aldea consternada por la pérdida de familiares y medios de subsistencia, la aldea estaba destinada a desaparecer, ya que muchos lugareños querían mudarse a otro lugar. Es por eso que el aldeano decidió construir un terrapién a lo largo de la playa, empleó a los mismos aldeanos, colaboraron unos con otros y a los 4 años culminaron el trabajo. Luego se plantaron pinos y árboles de cera en la costa. En 1946 llegó otro tsunami, pero esta vez estaban protegidos por los terrapién y las enormes olas no llegaron a la aldea. El terrapién de Hiromura sigue protegiendo hoy en día a la aldea de Hirowawa, en Japón. Le tomamos el pulso. Reinventamos el día a día de las noticias de nuestra realidad. Política, economía y sociedad. Pulso Nacional. Ejerciendo el derecho a la información. Desde mediados de octubre, los médicos, de forma independiente o agrupados en gremios, se encuentran inconformes con varias políticas en materia de salud que lleva adelante el Estado ecuatoriano. Médicos especialistas, estudiantes y demás servidores salubristas del país muestran su inconformidad con las acciones tomadas en materia de salud. Las principales demandas se han escuchado con mayor fuerza desde mediados del mes de octubre, dado la poca respuesta que han tenido de parte del gobierno nacional, así lo asegura la Federación de Médicos del Ecuador. ¿Cuáles son sus reclamos? La lista es amplia y de diversa profundidad, y es que a la par del reconocimiento de la ley humanitaria que pretendía beneficiar al personal de primera línea que atendió al país durante los meses más complicados de la pandemia, se suman el desabastecimiento de fármacos y medicamentos en el sistema de salud pública. Retomar el Código de Salud y la Ley de Carrera Sanitaria también está en la lista de peticiones. Para el doctor Carlos Cárdenas, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha y el coordinador de la Federación Médica del Ecuador, el diálogo con su sector es necesario. Hemos estado en la vicepresidencia de la República por al menos 3 ocasiones. Propusimos la creación de unas mesas de participación para tratar precisamente todos estos temas, y eso no adelantó nada más que en la invitación a que presentemos, y ahí se ha quedado. El presidente de la República ha recibido a todo el mundo, menos a los médicos del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros hemos cortado el diálogo. Son las autoridades las que han cortado el diálogo. Nosotros hemos estado todo el tiempo colaborando con el Ministerio de Salud, inclusive, en este trabajo de la vacunación. O sea, Nosotros hemos estado hablando, desgraciadamente no tenemos la contraparte, ¿sí? Un interlocutor apropiado para avanzar en estas cosas, porque no son temas que se pueden resolver en una reunión, en una mesa de diálogo. Es un trabajo de concertación, es un trabajo de invitación a todos los actores en salud en el país. Además, señala que han hecho un seguimiento a los procesos de corrupción en el sistema de salud pública. Lo que falta es mayor rigurosidad de uso de la ley. Las federaciones de profesionales de la salud y los médicos del país, organizados en todas las provincias, hemos venido denunciando absolutamente de cada una de las provincias, han denunciado con nombres y apellidos los problemas de corrupción que desgraciadamente aquejan nuestro país. Lo conocen. Desde nuestro lado se están haciendo denuncias, enormes cantidades de denuncias de corrupción, pero desgraciadamente siguen las mismas personas dándose las vueltas nomás de unos puestos a otros. ¿Quién tiene que remediar eso? La autoridad competente. Señalan que no son políticos, son doctores que están aportando con sus propuestas científicas para el correcto manejo del sistema de salud pública, que reconozcan los esfuerzos de los profesionales de la salud en los meses más complicados de la pandemia y además de señalar que el país debe ya empezar a blindarse ante la posibilidad de una nueva ola de contagios masivos por el COVID-19. Indígenas amazónicos del Ecuador y de otras regiones del mundo son parte de la otra cara de la COP26. Su encuentro es para dar a conocer sus propuestas en materia de cambio climático, lejos de las esferas del poder. Durante estos días de desarrollo de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático COP26 que tiene lugar en Glasgow, las iniciativas han ido tomando forma a través de compromisos que hoy por hoy se encuentran en el discurso en decenas de líderes mundiales reunidos en este encuentro. Pero a la par de los presidentes de distintos países, a la cita también llegaron líderes de organizaciones sociales, indígenas y ambientalistas, quienes de forma paralela se encuentran en foros para compartir experiencias y propuestas. En el caso ecuatoriano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana participa con movilizaciones y ponencias de experiencia. Andrés Tapia, coordinador de CONFENAIE. Sobre todo el hecho de visibilizar que en la Amazonía hay pues muchas amenazas, pero que al mismo tiempo las organizaciones desde las comunidades territoriales ya venimos aportando con soluciones al cambio climático, ¿no? Esto es pues evidente, incluso los líderes mundiales han reconocido el papel importante que desempeñan los pueblos indígenas e incluso lo han hecho reconocimiento dentro de sus intervenciones. Entonces esperamos que eso contribuya a que pues exista un verdadero compromiso por parte de las autoridades para reducir todos los temas de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente en los países industrializados, pero también en los países en vías de desarrollo. Ecuador este fin de semana dio a conocer al mundo sobre la decisión de ampliar la Reserva Marina de Galápagos, hecho que contó con la aprobación y celebración del mundo. Sin embargo, no se ha dado a conocer sobre los proyectos de intensificación de explotación de petróleo en la Amazonía. Sí, bueno, nosotros hemos hecho pública acá también nuestra postura, porque sin duda el anuncio de la Reserva en Galápagos es una gran noticia, todos lo saludamos, es importante, pero no por esto puede descompensarse el hecho de que existe un interés pues muy grande también en explotar la Amazonía Centro-Sur. Esto con dos decretos ejecutivos como son el 95 y 151, que prácticamente constituyen pues una amenaza, ¿no?, al equilibrio planetario. Con respecto a este tema, las organizaciones sociales de la Amazonía ecuatoriana han denunciado ante la Corte Constitucional del Ecuador la inconstitucionalidad del decreto 95 y 151 al violar el literal 7 del artículo 57 de la Constitución, que habla sobre la consulta previa, libre e informada. En cuanto a los resultados a nivel internacional, ya se destacan detener hasta el 2030 la deforestación y la reducción de los gases metano. La Casa en Conexión. Para conocer el trabajo en conjunto de la sede nacional, los núcleos y las extensiones. articulando las relaciones interculturales, pensamientos y visiones de las identidades. El pasado 30 y 31 de octubre, el Cantón Atahualpa de la provincia de El Oro se desarrolló el 11º Congreso de Gestión Cultural, en el que participaron los gestores y artistas culturales de la provincia, así como la ciudadanía del cantón. De acuerdo a lo planificado por el núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro, se cumplió con el 11º Congreso de la Cultura Orense Manuel Toro Matamoros, en el Cantón Atahualpa. Evento que contó con el aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Atahualpa, dirigido por su alcalde Bismarck Ruilova. En el desarrollo del evento se realizó la sesión solemne, lanzamiento de obras literarias, ponencias, reconocimientos a personajes de la provincia y el cantón. Un recital poético de 10 poetas, un recital poético de las representantes de la Asociación de Mujeres de El Oro, exposición de obras de la Asociación de Artistas Plásticos de la provincia, presentación de los stands de los cantones orenses, la noche cultural y rituales ancestrales, entre otros. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, Fernando Cerón, hizo llegar un saludo a quienes estaban en este encuentro cultural y manifestó que este es un espacio de reflexión y de encuentro de las artes y la filosofía del conocimiento. El espacio que permite comprender la cultura del pueblo orense y cómo ésta se articula con el país y cómo la cultura se articula con la prosperidad. Y la historia está impregnada. La prosperidad entendida como la posibilidad de desarrollo tanto en el ámbito de la construcción de las identidades, en el ámbito de la construcción y reconstrucción de lo simbólico y de los signos, pero fundamentalmente articulada con la posibilidad de pensar una vía de desarrollo para el país a través de la cultura, entender el arte, la cultura, como una posibilidad de generar trabajo. Y eso implica la construcción de políticas públicas, la construcción de visiones respecto a la cultura, que nos permitan reflexionar y construir caminos para entender la cultura como una posibilidad del desarrollo integral de nuestro país, pero también, como lo había señalado, como parte de una reconstrucción de símbolos, signos y sentidos tan necesaria en un momento de crisis como el que hemos vivido, en un momento pospandémico como el que hemos atravesado, donde la cultura en varios lados se ha empezado a convertir en un referente para rearticular nuestras sociedades. Por su parte, el director del Núcleo de El Oro, doctor Marco Sánchez Matamoros, manifestó que el evento ha sido un total éxito. 5% de todas las actividades, o sea, exitoso tanto por la concurrencia de las personas cuanto por la asistencia de las representaciones cantonales en Pacha, así como por el recital poético por primera vez que se lleva a cabo en la provincia, día de la Asociación de Poetas Mujeres en El Oro que hemos conformado, por los rituales ancestrales que se llevaron a efecto. El alcalde de Atahualpa, Bismarck Ruilova, se comprometió a seguir apoyando el arte y la cultura después de agradecer a los organizadores. Y en realidad, pues, eternamente agradecido. Eso nos motiva, pues, a seguir apoyando los temas culturales. Eso nos motiva a seguir investigando, eso nos motiva a seguir trabajando y entendemos, pues, que la cultura, la educación es fundamental para el desarrollo de nuestros cantones, de nuestras ciudades. Así que apoyamos todo lo que sea en beneficio del desarrollo de nuestra gente, de tratar de ayudar a que vivan mejor, a que estén mejor. Y obviamente, pues, con estos temas, con estos eventos, estoy seguro de que lo lograremos. El coordinador de la extensión de la Casa de la Cultura del Cantón Atahualpa señaló que se seguirá reuniendo con el alcalde para proyectarse para el próximo año y seguir realizando y fortaleciendo la actividad cultural. Sí, bueno, vamos a estar en reuniones porque la Casa de la Cultura, el Núcleo Atahualpa, recién empieza a trabajar y conmigo al frente y con unos amigos que estamos en la directiva, pues empezaremos a reunirnos para tener una conversación cercana con el alcalde para el año que viene, para ver cómo podemos trabajar y fortalecer las bases de nuestra institución. El próximo Congreso de Gestión Cultural se desarrollará en el mes de octubre en el Cantón Balsas de la provincia de Lobo. El artista Pedro Moreno presentó la exposición virtual Antología Imbabureña dentro del proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura viene desarrollando un proyecto que tiene como finalidad recoger el bagaje artístico de los artistas y gestores culturales que tiene la provincia, con la finalidad de darlos a conocer al mundo a través de la virtualidad. Antología Imbabureña es la muestra que se pone a consideración del público, exposición que da a conocer el testimonio de lo terrígeno, tradicional y costumbrista, dijo Fernando Revelo, director del núcleo. A veces como que nos vamos olvidando de que lo más importante significa pues resaltar lo autóctono, resaltar lo nuestro. Y eso admiramos en nuestro artista Pedro Morales, quien a través de su talento, a través de su creatividad, plasma en sus obras todo ese acervo artístico que él tiene en su mente y en su corazón. De todo corazón, pues, esta muestra pictórica Antología Imbabureña es bienvenida acá a nuestro núcleo y recorrerá el planeta y conocerán cuál es la provincia de Imbabura, quién es el artista Pedro Morales. Felicitamos pues a nuestro artista por esa predisposición que ha tenido para exponer su trabajo en esta muestra pictórica virtual. Germánico Guevara, vocal del directorio del núcleo, al presentar la muestra resaltó cómo a través del dibujo el artista nos cuenta la historia de su arte, en la cual representa la escena de la naturaleza con el acrílico y otras técnicas. Las pinturas de Pedro Morales son pinturas del paisaje, y hoy veremos en la muestra retratados, hechos realidad, el paisaje de Otavalo. Particularmente aquí veremos a la cascada de Peguche, el Taita Imbabura, la iglesia de San Luis, ícono de Otavalo, el Jordán. El arte pictórico representa escenas mismas de la naturaleza. Casi siempre se incluye el cielo y las condiciones atmosféricas, que son un elemento importante de la composición pictórica. Pedro Morales, en su participación, dijo que como artista cree que el dibujo es el lenguaje universal con el que se comunica con los seres humanos. El dibujo está arraigado en nuestra esencia humana, que se lo representa en la cotidianidad. Es por eso que el dibujo, como ex docente de esta hermosa manifestación artística, representa para nosotros una de las cátedras que no se debe perder jamás en la formación del ser humano. Concretando así el dibujo como el portaestandarte que registrará el pasado, que visualizará el presente y que mostrará al futuro sus pasos trascendentales que dará el ser humano en esta existencia. Quiero dejar presente a todos los compañeros, colegas de profesión, docentes de educación cultural y artística, que es tan valiosa su presencia en la formación de muchas generaciones, y que está en sus manos de que los estudiantes que se apropien de esta importante asignatura, reconociendo el valor y la trascendencia del saber por qué y para qué sirve el arte, y en especial la esencia, el dibujo. Finalmente, el artista convocó a los maestros a apropiarse de esta asignatura, reconociendo el valor que tiene y el por qué y para qué sirve el arte. Visite la muestra en la página del Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Imbabura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La muerte como ícono simbólico. Exposición temporal en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra que resalta el valor de los diferentes rituales funerarios que se desarrollaron en nuestro país y que se conservan en diferentes culturas hasta la actualidad. Le esperamos en la Sala Joaquín Pinto del Museo de Arte Moderno, ubicado en las avenidas Patria y 12 de Octubre, y en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de diciembre, de 9 a 4 de la tarde. Tu voz cuenta. La nueva programación de Radio CCE 940 AM y Cultura FM 100.9 está en marcha. Queremos conocer tu opinión. Te invitamos a ejercer tu derecho a la comunicación. Visítanos en Facebook, Instagram, Twitter como Radio CCE y Cultura FM. Llena la encuesta y déjanos conocer tus gustos musicales, tus hábitos y expectativas. Tu voz cuenta. Por una programación más cerca de ti. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Desde el 29 de octubre viene circulando a través de las diferentes redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana un manifiesto en el cual la institución alza su voz frente al recorte presupuestario sistemático que enfrenta el sector cultural, en el cual solicitan al Gobierno Nacional que realice una declaratoria de emergencia cultural nacional, la cual permite el cumplimiento de la Ley de Cultura, puesto que su inobservancia afecta a decenas de miles de familias ecuatorianas. Y precisamente para hablar de este tema, hemos invitado al presidente de la sede nacional, Fernando Cerón, a quien le decimos bienvenido y gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Muy buenos días con todos. Agradecer siempre a este espacio de comunicación que mantiene la Casa de la Cultura con la ciudadanía en permitir difundir las actividades artísticas, pero también ser un mecanismo que nos permita poner en manifiesto la situación que atraviesa la institución. Señor presidente, a través de este manifiesto se da a conocer a la opinión pública ese pedido puntual del presidente de la República de alguna forma de atender al sector cultural que desde hace años atrás pues no se lo ha venido haciendo como debe de ser, partiendo de que el sector cultural es muy importante para también de alguna forma a ayudar al desarrollo económico del país. Efectivamente, hicimos circular en estos días un manifiesto que ha sido entregado ya en varias provincias, en algunas otras se va a terminar de entregar durante esta semana, por parte de los directores de la Casa de la Cultura, de los diferentes núcleos provinciales, a los gobernadores, y nosotros también lo hemos hecho ya llegar de manera oficial a la Presidencia de la República, en el que ponemos de manifiesto nuestra preocupación respecto al Sistema Nacional de Cultura, el trato que el Sistema Nacional de Cultura tiene, la asignación presupuestaria que recibe y la carencia de políticas públicas en varias índoles en torno al tema del sector cultural. De manera particular, nuestra preocupación fundamental en este instante es cuál es la situación que estamos atravesando como Casa de la Cultura respecto a el recorte presupuestario. Lo que la Casa de la Cultura recibió como presupuesto este año fue el monto de 7 centavos mensuales por cada ciudadano ecuatoriano. Ese es el monto que hemos tenido asignado. Y con ese monto efectivamente es absolutamente imposible hacer una actividad cultural que pueda aterrizarse para todo el país. Pero esa situación se complejiza más cuando vemos que una parte importante de este centavo que el Estado ecuatoriano invierte en la Casa de la de este caramelo de 7 centavos que el gobierno ecuatoriano invierte en la Casa de la Cultura cada mes, este caramelo, la mayor parte se queda en gastos en la ciudad de Quito, efectivamente por el mantenimiento de la planta central de la Casa de la Cultura, y los recursos entran con menor flujo a los núcleos provinciales, y tenemos núcleos provinciales que atraviesan crisis profundas, y no solamente es un acto de queja, sino que es cómo pensamos una política pública para la cultura en un momento tan complejo como en el que tenemos. Señor presidente, ustedes han planteado en este manifiesto 3 ejes fundamentales, que es ese recorte presupuestario del cual usted nos está mencionando, los derechos laborales de los artistas, gestores, promotores y productores culturales, así como también la defensa de las instituciones del arte y la cultura. Dentro de lo que es el recorte presupuestario, usted ya nos ha adelantado algunos datos que han venido desde el año 2019, pues ya haciendo algunas movilizaciones en las que han planteado cómo la cultura siempre está en emergencia. Y de ahí, pues, ustedes manifiestan de que sigue esto, continúa esto. Y hay algunas situaciones como las que ya se adelantó usted, por ejemplo, la falta de presupuesto para atender a los funcionarios que han sido jubilados, la falta de atención también para diferentes núcleos del país que enfrentan verdaderas crisis y que de alguna forma los directores tienen que hacer malabares para poder desarrollar el arte y la cultura en todo el país. De ahí, pues, señor presidente, dentro de estos recortes presupuestarios que hemos mencionado, ¿en qué afecta fundamentalmente al país esa reducción y sobre todo, por ejemplo, al ejemplo que ustedes ponen dentro de este tema, como es la atención a los jubilados de la Casa de la Cultura a nivel del país? Bueno, la situación se complejiza. Por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene en este momento una deuda a los jubilados de $4.5 millones. Estos $4.5 millones están vinculados a jubilaciones que no se han pagado desde el año 2016. Efectivamente, digamos, quien le debe es el Estado ecuatoriano a los jubilados, no la Casa de la Cultura, porque nosotros como institución pública hemos pagado ya el valor de las jubilaciones cuando el Ministerio de Finanzas nos ha vuelto inactivas los puestos y no hemos podido contratar a nueva gente en esos puestos para cumplir la cantidad de meses necesarios para cubrir el dinero que hay que pagarles a los funcionarios. La Casa de la Cultura ya ha cumplido con ese proceso, pero es el Ministerio de Finanzas el que no procede a hacer el pago. Entonces, ahí nos parece que necesitamos hacer una acción importante y denunciar esto de manera pública, porque son los derechos laborales de decenas de compañeros de todo el Ecuador que han trabajado durante décadas por mantener viva la Casa de la Cultura y por mantener viva la actividad cultural en el país, y que luego de jubilarse, luego de todos los años y esfuerzos que ellos han puesto, no pueden recibir de manera adecuada una jubilación por el trabajo que ellos han dado. Y eso se va a complejizar el próximo año. El próximo año se nos jubilan alrededor de 20 personas. Y cuando hablamos de una jubilación de 20 personas, estamos hablando de $1.5 millones aproximadamente que se sumaría, lo cual convertiría que el próximo año vamos a tener $6 millones en deudas de jubilaciones. Pero estos $6 millones que tenemos en deudas de las jubilaciones, cuando lo comparamos con el presupuesto que está previsto para el próximo año, es un presupuesto de alrededor de menos de $13 millones para el próximo año, cuando comparamos esas estructuras presupuestarias, efectivamente, ante lo que nos estamos atendiendo es a que la mayor parte de nuestro presupuesto es deuda de jubilaciones. Es decir, tenemos que ir resolviendo esos problemas y tenemos que ir demandando la resolución de estas complejas situaciones que estamos atravesando. Otra de las situaciones complejas que ustedes ponen en este manifiesto es, por ejemplo, el núcleo de Galápagos, que tiene que pagar un arriendo y que obviamente este gasto también no permite el desarrollo cultural, así como también lo que sucede en Amazonía ecuatoriana, que se conoce que son ciudades o pueblos un poco lejanos y que necesitan quizá mayores recursos para poder solventarse y poder seguir emprendiendo esos POAs, esos PAC que los realizan todos los años. La situación en la que estamos atravesando ahorita es una situación crítica para la Casa de la Cultura. Usted ha ejemplificado a través de lo que hemos puesto en el manifiesto cómo está un poco la situación. Pero esa situación también está atravesada por muchos otros problemas, ¿no? Es decir, tenemos una situación crítica en muchos de los lugares de la Casa de la Cultura, para poner o citar ciertas condiciones. Tenemos la situación de los núcleos que menos presupuesto tienen en comparación con su población, por ejemplo, que son el núcleo de Santo Domingo y el núcleo de Tungurahua, que tienen unos presupuestos muy acotados. Estamos hablando, por ejemplo, para actividades culturales, la Casa de la Cultura de Tungurahua este año tuvo $23,000. En actividades culturales, Santo Domingo tuvo $6,000 para este año. Es decir, esos son los presupuestos con los que nos movemos. En este instante, Guayas se le queda para finalizar el año $9,000 para todas las actividades culturales que tiene que hacer. Ahí tenemos unos problemas serios. Tenemos una gran cantidad de presupuestos que se van o que están destinados a los procesos de mantenimiento de los funcionarios, que es correcto porque son los quienes permiten que el trabajo se ejecute, pero luego tenemos otros problemas muy graves en otras áreas. Es decir, hay un serio problema que hemos conversado de veces, por ejemplo, con la cooperación internacional. Nosotros gestionamos, conseguimos recursos, y estos recursos, en que se traspasen a las cuentas, demoran realmente meses y los procesos se caen. Justo ahora hemos estado dialogando el día de ayer, por ejemplo, dialogamos en la embajada italiana para conseguir un recurso importante de cooperación alemana para trabajar en el tema de fomento de incubadoras culturales. Y claro, les decíamos que preferimos que se contrate, porque finalmente ganan un recurso a una ONG italiana mismo para que sea la que traspasa y ejecute el proyecto, antes que se traspasen los recursos a la Casa de la Cultura, porque si se traspasa acá los recursos, no sabemos cuándo vamos a poder ejecutar el proyecto. Es un problema gravísimo que tenemos como estructura nacional, y eso tiene que irse resolviendo, y nos va eso atando la capacidad de ir construyendo varios procesos. Señor presidente, en su segundo diálogo desde la casa, usted estuvo compartiendo con Jan Van de Miendon, que fue parte del IFSI, y él mencionaba que hay que hacerse una pregunta: ¿qué hizo la cultura para merecerse el 0.04%? Entonces, de ahí quisiéramos conocer su opinión al respecto. Bueno, me parece que lo que hemos hecho es que no hemos tenido una capacidad de agencia política mucho más importante. La cultura finalmente somos todos nosotros, en la medida en que todos los ciudadanos de este país reconstruimos y construimos significados, todos generamos prácticas culturales, todos estamos dialogando con la cultura, todos accedemos a servicios culturales. Nos gusta no aceptarlo, la cultura es un derecho universal. Y este derecho universal no ha sido reclamado como tiene que reclamarse un derecho, sino que hemos permitido que haya otras actorías, las que hacen una vocería por el sector cultural, sin que estas vocerías tengan realmente una incidencia profunda en el cambio de las dinámicas de la política cultural. Ahora es momento de poder generar una articulación y poder demandar lo que nos merecemos como sector. Y no se trata de una demanda como Casa de la Cultura, no se trata de una demanda como institución. Lo que estamos demandando fundamentalmente nosotros es que tengamos una posibilidad de poder trabajar por el sector cultural. Lo que demandamos es que el sector cultural sea tratada como se le debe tratar, que el sector cultural reciba los recursos que debe recibir, que el sector cultural pueda esté articulado con políticas de incentivo adecuados, que tengamos políticas tributarias adecuadas, que se piense este sector como un sector que le es importante al país por varios motivos. Primero, el sector cultural es un sector que nos va a permitir efectivamente trabajar sobre la generación de empleos en un momento de crisis tan profunda como el que tenemos. Luego, porque el sector cultural es una posibilidad de generar alternativas frente a la escalada de violencia tan profunda que está atravesando el país en estos momentos. Luego, porque el sector cultural puede generar una economía resiliente que puede dar una alternativa profunda al modelo extractivista y que está condenando al mundo básicamente a su destrucción por el tema del calentamiento global. Sí, tenemos una potencialidad importante, y el Estado tiene que valorar esta importancia y empezar a darle esa importancia, pero esa importancia también se valora en los presupuestos. Entonces, no peleamos solamente por el presupuesto de la casa, peleamos por el presupuesto del sector cultural, peleamos por el presupuesto que les tiene que llegar a todos los artistas en todo el país, por los presupuestos del Ministerio de Cultura, por el presupuesto del Instituto de Patrimonio, del Instituto de Fomento, que no pueden efectivamente hacer estas demandas de manera pública. ¿Por qué? Porque son instituciones que están ancladas al Ejecutivo, a diferencia de la Casa de Cultura, que sí podemos alzar la voz y demandar el trato adecuado para estos espacios, y también el trato adecuado, por ejemplo, para la educación en artes. Nosotros creemos un lema que tiene la Universidad de las Artes, que se encuentra en Guayaquil, pero que es nacional, es que la educación en artes es un derecho. La educación pública en artes es un derecho, es el eslogan de ellos. Y nosotros creemos que la cultura es un derecho. Y esto tiene que garantizarse. Y tenemos que efectivamente plantear cómo vamos a construir mecanismos para que el Estado vuelva a ver al sector. Y si el Estado no puede ver al sector desde las condiciones económicas, técnicas con las que se le puede plantear, o políticas, finalmente habrá que hacer otro tipo de actos de presión. Ahora, lo que usted también manifiesta en este documento es sobre los derechos para los artistas y gestores culturales. Si bien es cierto, hay un llamado, una convocatoria para unirse con el Ministerio de Trabajo para hacer también el uso quizá de la silla vacía para crear esas políticas públicas como establece la Constitución del Estado en su artículo 100. Es decir, lo que nosotros buscamos es pensar en los derechos de los artistas y gestores también. Por ejemplo, demandamos, y es un tema que tiene que entrar al debate de manera importante, por ejemplo, un modelo específico de seguridad social para los artistas, por ejemplo. Es decir, porque las condiciones propias de la producción y del trabajo del arte nos demanda otras condiciones de generación de trabajo. Entonces, creemos que tiene que valorarse esas formas de trabajo y cómo esto va a configurarse en otro tipo de seguridad social. ¿Cómo vamos a garantizar el tema de la educación? ¿Cómo vamos a construir política pública para el empleo? ¿Cómo vamos a generar espacios adecuados para generar circuitos? ¿Cómo garantizamos lo que dice la misma ley de cultura? Las redes, por ejemplo. Son temas importantes que tenemos que poner en debate. Bueno, otra de las situaciones es también, de alguna forma, es apoyar a otras instituciones que, así como la Casa de la Cultura, han sido golpeadas en el tema económico. También está la educación, que usted hace referencia en este momento, cuán importante es la educación para poder estar más cerca del arte, de la cultura, señor presidente. Nos parece que los servicios públicos sobre educación y cultura tienen que ser universales y tienen que garantizarse a toda la ciudadanía. Y eso va a requerir un conjunto de acciones y de políticas públicas. Nos articulamos de manera particular con el sector de la educación porque demandamos que la educación en arte sea un derecho público, como les he señalado. Y por lo tanto, es nuestra convicción como sector cultural, como representantes del sector cultural, que tenemos que fortalecer los recursos que son asignados para la formación en artes y no solamente en artes, sino en carreras vinculadas o conexas que están atravesadas por el pensamiento y la reflexión en torno a lo cultural. Nos parece fundamental el respeto, por ejemplo, a los presupuestos de la Universidad de las Artes, que es seguramente la Universidad de las Artes es una, seguramente, de las cosas más importantes que le ha pasado al país en el término de la cultura en las últimas décadas. Yo me atrevería a pensar que es la segunda institución más importante que se ha generado en el sector cultural en décadas después de la Casa de la Cultura. Nos parece que es fundamental defender los presupuestos que son asignados, por ejemplo, a las facultades de arte de las universidades públicas en el ASUAY, aquí en Quito, en la Universidad Central. Nos parece que tenemos que defender el sistema de becas que están en universidades privadas que generan formación en artes, como la Universidad Católica, pero también defendemos los presupuestos que asigna el Estado a universidades de posgrado vinculados al debate de lo cultural, como a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales o la Universidad Andina. Todo esto conforma parte de un gran ecosistema de las artes y la cultura, y creemos que tenemos que defender a este sistema de manera amplia y de manera integral. Bueno, quizá toda la población, a través de las redes sociales, a través de diferentes medios, a través de los núcleos del país, ya tienen en las manos este documento, señor presidente. ¿Qué va a pasar si es que el gobierno y quizá las autoridades que se encuentran inmersas dentro de este pedido no dan la debida atención? Bueno, nosotros estamos haciendo diálogos técnicos, políticos, con el gobierno central, con el Ministerio de Finanzas, estamos dialogando con con la misma Asamblea Nacional, que tiene que aprobar la proforma, y estamos impulsando una aprobación de la proforma que nos dé mejores condiciones como Casa de la Cultura. En caso de que esto no se lleve de acuerdo a las demandas del sector cultural, existe una resolución de la reunión que tuvimos los directores de las Casas de la Cultura de las provincias. Estuvieron 21 directores de 21 provincias diferentes presentes o sus representantes. Estuvimos de la sede nacional en un diálogo hace 15 días atrás en San Jacinto, en Manabí, y uno de los acuerdos es que vamos a trabajar hacia una gran movilización nacional de los artistas en defensa de los derechos culturales, y efectivamente, si no tenemos una respuesta adecuada del gobierno, tendremos que trabajar en ese sentido. Bueno, solamente están a la espera del presidente que dé una